Buenísimo, buenísimo. Recién escuchábamos al señor Duke Robillard, guitarrista divino, haciendo Do the Memphis Grind. Y luego dos temas de la pianista Kathy Webster. Amalia de Liñeiro. Unas cositas que ha escrito esta señora. Qué frío que hace. Qué frío que hace. Dice Amalia, siempre creí que la justicia... se pregunta acerca de la justicia. Cree en la justicia. Dice que la justicia tiene la sonoridad así como muy especial, ¿no? Tiene como una cadencia. Tiene como un sonido de promesa. Qué bueno eso. Pero se sigue preguntando qué es la justicia. La justicia puede ser, a ver, darle a alguien lo que le corresponde. A ver, es como que... ¿quién puede parado firme en sus pies, ¿no? Abriendo los brazos así, en extensión, decir, mirando al cielo, yo voy a hacer justicia. Suena como falso, ¿no? Pero bueno. Lo que sí, hay una verdad enorme, ¿no? Dice aquí Amalia. Hay que confiar en la justicia divina. Ahí va. ¿Con qué seguimos? Ahí va. Music. Un poco más de blues. Después los veo. She's got a mind on the top. Acá estamos de vuelta. Nuestra invitada de hoy, la señora Amalia Liñeiro, divina. Ella escribe acerca de lo que dice: serás lo que debes ser. Diré como diría mi abuela, vivir tantos años para asistir a este desconcierto que marcan opiniones encontradas, afianzadas en argumentos agresivos, que tanto unos como otros de los habituales o eventuales contrincantes de diferentes partidos políticos, en ocasiones repetitivos argumentos que, analizando, no llevan a ninguna parte, como no sea poner en evidencia una innegable y mediocre reflexión que expone a una degradante opinión intelectual, y por cierto masiva, bastante abultada el número, que habla poco a favor de nuestros representantes, salvo rarísimas excepciones. Bueno, y finalmente dice esto, simplemente duele. Williams is taping the show. And if I may, and if you may, join me in welcoming, ladies and gentlemen, Stony Plain recording artist, the Duke Robillard Band.

Baby, take one. Just one more time. Look at here, baby. Seguimos aquí casi 8 de la noche de este lunes, fresco Baldi, por Goga FM en la isla de Robinson. Y ahí con nuestra invitada de hoy, la señora Amalia de Liñeiro, escritora. Su libro Por la Paz y la Vida, hace unos 20 años, ya escribió algunas cosas muy interesantes, muy concretas, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, no hay nada que justifique una guerra, que justifique la guerra, ¿no? que justifique la agresión en sí. Y reflexiona finalmente, dice, la respuesta es una sola, dice, nada justifica una guerra, solo, obviamente, la locura, ¿no? Uno lo piensa, es una locura. El tema dice, bueno, que para esta locura no han inventado aún los chalecos de fuerza. Gran verdad. ¿Vamos con otro blues? I'll sing the blues and play some boogie woogie too. Oh yeah. Comienza Espacio Publicitario. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integrales. Revalorizamos el juego como herramienta para explorar, innovar y crear experiencias novedosas. Talleres 2012. Fabricación de juguetes, juegos y expresión artística. Reciclado, teatro, flamenco, danzas, inglés y juegos teatrales. Historietas, indumentaria, origami. Talleres 2012 de La Quinta Pata. A partir de 2 años en adelante.

agua a todos. Buenísimo, seguimos aquí en la isla de Robinson. Recién escuchamos a la banda Roomful of Blues. Hoy estamos compartiendo el programa básicamente con tres artistas: Duke Robillard, Roomful of Blues que escuchábamos recién, y la señora Kathy Webster. Tuve la oportunidad de conocer, acá estoy con Tavo en la operación técnica, co-keeper en la isla esa noche, de conocer, decía, a la señora Kathy Webster, gran pianista ya fallecida en los 90. Y cuando la fui a saludar, divina, como buena blusera auténtica, mostró algo de eso que tienen los bluseros. Le pedí un autógrafo, no tenían que anotar, tenía un platito de cotillón con florcitas lleno de sándwich de miga, lo corrió con la mano, lo tiró en la mesa, agarró el indeleble y ahí escribió. De la reina de los buis de los pantanos, así la llamaban a la señora Cathy Webster, excelente pianista, inolvidable, importantísima en la historia del blues. Para mí, ¿no? Dedicado así, para que si uno siga con el buen ritmo y algo así, me escribió. Bien, ¿y ahora qué seguimos? Ahora yo. Thank you. Buenísimo, seguimos aquí en la isla de Robinson. Lo que escuchamos antes recién, Bonnie Raitt haciendo Runaway, un clásico. Y antes era B.B. King y Eric Clapton haciendo Rock Me Baby. Noche fresquita, hermosa, hermosa, hermosa en Bolsón. Me encanta este clima. Para pensar a full. Cosas oscuras y bellísimas también. Que sí, ahora Robert Gray, vamos con Robert Gray. We'll have a good time playing with my friends. feel real light. Come on over to the place where I was. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. And all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here and let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. Loneliness is a very bad thing, and loneliness can get you down. Are you comfortable? Yeah. I said loneliness can get you down. And I have heard of loneliness growing some very fine people's minds. But you can't do that. This is a big, big world. There's a lot of beautiful things going on in this world. You just got to hang in there and be tough. Yeah. You're a very pretty girl where you live. No, no, disregard that. The most important thing, I want to know you. I say, I want to know you. Thank you. aquí seguimos ya en el final de este primer programa de la isla de Robinson. Qué tule, me encantó. Bueno, antes escuchábamos a B.B. King con Robert Gray haciendo Play With My Friend, tocando con mis amigos. Qué importante la amistad. Siempre la amistad es como que, viste, te encontrás con una buena amistad y te duplica la alegría. Y también tienes otra cosa, la amistad, de que te parte al medio de las angustias, siempre se comparte. Albert King escuchábamos después. Impresionante, Albert King. Albert escribió una frase en un blues que me encanta. Dice: todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Hay frases célebres. Tengo aquí algunas frases anónimas, ¿no? Que ha escrito gente que no viene al caso citar. Pero una dice: como te digo una cosa, te digo la otra. Cortito. Otra: cuando el carro anda, los melones se acomodan. Inevitable. You gotta move. Tenés que moverte, tal cual. Y esta es tremenda. Y vamos ya a otro blusito. Dice: bueno, como hermana no tengo con la tuya, me entretengo. Así de una. Seguimos. Impresionante, noche de amigos aquí en La Goga, en la isla de Robinson. Bueno, nos estamos despidiendo. Tavo en la operación técnica, Luis Robinson quien les habla, aquí en la conducción y algunas otras cosas. Bueno, apasionados amigos, nos vemos el lunes próximo, no sin antes recordarle, no olviden que la lógica es asesina directa de la pasión. Ahí va, nos vamos con Stevie Ray Vaughan, Honeybee. Like a queen bee's honey, you as sweet as can be. I'm the king, baby, buzz with me. Dove in your hive, end of your life. Tell me, little baby, that you'll buzz me all the time. Romance.